Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Te viniste con el marido para que te custodie, no? No, no, él te va a hablar. Él viene la semana que viene. Esa es una feminista. No, él no va a hablar. Esto es entre vos y yo. Solitos los dos. Pero él me sigue. Está bien. Bueno. Y yo lo sigo. Bueno, sí. Está bien, no hay problema. Vos sabés que el otro día, cuando grabé con Ligia Piro, también, que arrancó con jazz, que se crió con el jazz, también surgió el tema de que la rebardearon por cantar solo en inglés. Ah, sí. Ahora que estaba... ¿Qué tienen en la cabeza esos tipos? Mierda. Eso tiene en la cabeza. Te digo yo, a mí cuando los milicos, que tenía contrato en Canal 7, los milicos me dijeron que no se puede cantar en inglés porque soy considerada pro-británica y pro-americana. Uh-huh. Y me fui. Pero no era solo el milicaje, digamos, que te cuestiona esto. No, yo creo que acá hay... Si fuera por eso, bueno, está bien, uno entiende que no entienden nada, pero me imagino que hay un ambiente, que era lo que te digo que hablaba con Ligia, en torno de por qué solo... Pero vos fíjate que yo grabé en castellano también, muchas cosas. Y no, la gente dice, no, ella canta jazz, ella canta en inglés. Porque acá se considera jazz todo lo que sea en inglés, y no es así. No es así, no todo es jazz, es música popular americana o inglesa, pero no necesariamente. Jazz es una cosa muy específica. Ajá. ¿Entendés? Sí. Y yo soy cantante e intérprete, ambas cosas. Ajá. Lo cual, estudié teatro para esto, es decir, yo recibí una felicitación hace tres años, de un gran compositor que se llama Stephen Sondheim. Es un gran compositor de obras de teatro para Broadway. No sé si oíste hablar de Harold Prince. No. Harold Prince es un gran productor de teatro. Bueno, yo hice con él aquí El beso de la mujer araña. Sí. Bueno. Y Harold Prince, somos muy amigos. Uh-huh. Es el hombre más importante de Broadway en el mundo. Uh-huh. Como productor, como director, él fue el primer productor de la primera Evita. Uh-huh. Y con Patti LuPone. Uh-huh. Y yo me habían pedido de dar una prueba porque no encontraban a la protagonista. Hacía 6 meses que ya estaban dándola en Inglaterra, pero no encontraba a la protagonista. Y entonces yo entré a una reunión de unos amigos nuestros en Nueva York en diciembre, para Navidad. En diciembre, Nochebuena, no Navidad. Uh-huh. Diciembre del 78. Y me dice, veo dos tipos ahí sentados que se agarran la cabeza. Yo me acuerdo que ese día me había peinado con todo el pelo para atrás y me había puesto un rodete falso, porque no tenía tiempo de ir a la peluquería y qué sé yo. Y bueno, y dijeron, esto es exactamente lo que nosotros queremos. Nos da el Physique du Rôle, su amigo nos dio un cassette en esa época, con su voz. Y bueno, yo salí de la casa de mi amigo caminando sobre el aire. Uh-huh. Porque me dijo, lo único que queremos ver es si se sabe mover en un escenario, nada más. Y ahí fue donde era 78, plena época del proceso. Entonces Oscar me dice, vos sabés que no podemos volver si haces Evita. Y los chicos eran adolescentes, mis hijos. Y entonces ahí fue donde tomé la decisión de no dar la prueba de escena. ¿Te frustró eso? Para nada. Yo no me arrepiento de nada de lo que pude haber hecho, las ofertas a granel de ninguna, que tuve. De ninguna. Siempre quise volver a Buenos Aires. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la voz más asociada al jazz en la Argentina. Hoy cuenta quién es la actriz y cantante Donna Carol. Very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. and the movies that we know may just be passing fancies that in time may go. But oh, my dear. Por aquí tengo anotado varias tentaciones que tuviste para radicarte en el exterior. Y el tema clave fue no irte de Buenos Aires. El tema clave fue no irme de mis afectos y de mi vida privada. Es decir, si vos estás, como yo tuve la oportunidad de hacer, de estar, por ejemplo, en España, que fue la primera oportunidad que tuve, y que grabé para una empresa que se llamaba SEM, Compañía Española de Música, no grabé en Madrid, sino grabé en Londres, con Juan Carlos Calderón como arreglador, y también estaba en uno de los arreglos, Waldo de los Ríos también, dos arreglos. Y bueno, ellos querían que yo me quedara 2 años e hiciera eso mismo en varios idiomas. ¿Sí? Y yo hacía 3 meses que estaba ahí, tenía mi familia acá, mi marido, que no era mi marido todavía, y dije no. Él me mandó a llamar, me dijo, yo te extraño, lavé todo, dejé ropa, dejé todo y me volví a la Argentina. Para mí, fíjate que a mi alrededor yo he visto muchísimos casos de grandes artistas que han privilegiado mujeres, te hablo, han privilegiado su vida artística a su vida personal. Y yo soy todo lo contrario. Y ¿sabes qué? No me arrepiento. Donna Carol nació un 28 de mayo aquí en Buenos Aires. Cuando uno piensa que fuiste pupila, que te casaste obligada con un hombre al que no querías y que quebró una empresa tuya, dice, a la puta, qué historia de vida que tiene esta mina, además de todo lo que tiene que ver esencialmente con la música. Pero pensaba, en función de títulos como estos, hurgar un poco más en cada uno, de manera tal de poder establecer cómo la música te pudo haber salvado, el canto te pudo haber salvado, de semejantes situaciones. Por ejemplo, ¿fuiste pupila cuánto? 4 años. Desde los 4 hasta los 8 años. Y eso, por ejemplo, si vos ahora lo ves respecto de Donna Carol como cantante e intérprete, ¿para qué te sirvió? ¿Sirve de los 4 a 8 años lo que te pase? No, lo único que me sirvió fui pupila a una casa de familia, que recibía 10 chicas y 10 chicos nada más, hijos de diplomáticos o hijos, en este caso, de personas como mis padres, que se estaban divorciando y me pusieron ahí mientras se divorciaban. Sí. Para lo único que me sirvió fue para una educación muy rígida, porque ahí no estudiábamos, nos mandaban a los colegios que nuestros padres decidiesen. ¿Acá en Buenos Aires era eso? Acá en Buenos Aires, en Belgrano R. ¿Y? Entonces, lo que sí me sirvió fue que nos ponían a escuchar música clásica todas las noches, después de comer, desde las 7 hasta las 8 de la noche. Formaba parte del rigor, digamos. Formaba parte del rigor, gracias a Dios, ¿no? Y tenía yo una profesora de piano, que yo a los 5 ya daba conciertos. A los 5 años daba conciertos en el Tigre Hotel, te imaginas. Sí, sí. Y sin saber prácticamente leer música, porque tenía unas dotes para la música impresionantes. Y en el colegio me hacían cantar, en todas las, era un colegio americano, era el Lincoln School, pero el Lincoln School de antes, no es de ahora, sino estaba dirigido por una maestra, con una profesora, digamos, una directora norteamericana, y los maestros eran todos norteamericanos. Bueno, pero esa parte del pupilaje entonces la agradeces, porque te sirvió para educar el oído. Sí, no es que no te sirvió para nada. Ahora te digo una cosa, Eduardo, se nace con esas posibilidades de cantar, se nace. O sea que si no hubieras estado pupila en esas condiciones, en un colegio donde te ponían música clásica, de todas maneras hubieras encontrado la beta. ¿Estás segura de eso? Te quepa la menor duda. Eso se trae. Sobre todo que yo lo fui, obviamente, Educando, porque cuando fui a vivir con mi papá y con su nueva mujer, su nueva señora, que a eso es lo que me correspondió, me daban lo que se llama una semanal. Viste que a los chicos les das una plata por semana para que la gasten en lo que quieran. No sé ahora cómo es, pero en esa época era así. Y yo me compraba discos de jazz. me compraba discos de Dinah Shore. Te administrabas la plata comprándote jazz. Sí. Que insisto, jazz no es todo la música norteamericana. Lo que canta Sinatra, algunas cosas son jazz, otras no, por ejemplo. Uh-huh. ¿Entendés? A mí me fascinaba. Uh-huh. Y bueno, me imbuí de esa música y entonces, a los 14 años, un primo mío, que era un hincha fanático mío, a escondidas de mi padre, un muchacho grande ya, reservó un lugarcito en un estudio de grabación, que era el único que había, llamaba Estudios Ayacucho, en la calle Ayacucho y Santa Fe. Sí. Y organizó con unos músicos amigos de él para que yo grabase dos temas. Y yo grabé dos temas de tarde, porque mi padre me rompía la cabeza si sabía esto. Volví a casa como si nada, antes de la cena, y suena el teléfono y dice: quiero hablar con el señor Abadi, que es mi padre, era mi padre, y le dice: yo me llamo Luis Rolero, tengo una orquesta de jazz y la quiero contratar a su hija para cantar, la escuché en una grabación. Bueno, no te puedo llegar a contar la que se armó, la de cachetazos que me recibí y la penitencia que recibí, fue terrible. Tu viejo, tu familia, ¿no sabía que vos administrabas la guita que te daban para comprar jazz? Sí, pero no les importaba. Mientras o sea, no pensaban que eso iba a redundar en la cantante. No, para nada. No, para nada. No. Mi viejo ni se enteraba lo que yo hacía con esa plata. Es decir, obviamente sabía que no estaba haciendo nada ilegal. Tampoco se podía en esa época. Y yo tenía un amigo en el barrio, ¿sabes cómo se llamaba? Homero Manzi. Yo vivía en Libertador y Oro, que era en ese momento Alvear y Oro, Avenida Alvear y Oro. Y él vivía en Oro, entre Avenida Alvear y Seguí. Uh-huh. Y nos parábamos en la esquina, había donde se ponen las cartas, ahí ya ni buzón. Un buzón colorado que sigue estando. Es un término un tanto en desuso. Sigue estando. ¿Y? Y bueno, entonces él nos juntábamos en el barrio, chicos, con él, con amigos, y siempre que me veía me decía: colorada, pues yo era colorada natural, colorada, cantame algo en inglés, dale. Me acuerdo de eso, pero yo, George. I've got you. My skin, yeah, 'cause I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart, you're nearly a part of me, 'cause I've got you under my skin. I tried hard not to give in, yeah. Well, I said to myself, this affair never could go so well. So why do I try to resist when, darling, I know so well that I've got you under my skin. Una de las primeras presentaciones de Donna Carol fue en el viejo Canal 11, en Show 90, un programa en el que debutó como primera figura en 1964. Y después de que te faja tu viejo, ¿eso qué hace? ¿Te potencia? ¿Retrae? No, el gusto lo tenía. Está bien, pero no. ¿Qué pasa después de la paliza? Y nada, después de la paliza me guardo, pero hasta que me voy a veranear con mis padres, con mi padre y su señora, sí, a Mar del Plata, y parábamos en el Hermitage. Sí, y ahí es cuando le pedís a Malvicino subir a cantar. Exacto. La historia de... Estas historias de sufrimiento, digamos, ¿no? Que si yo sigo cronológicamente, continúan cuando te hacen casar muy piba con un tipo con el que nada que ver. ¿Cómo es? Porque casarte obligada es algo que suena, a película de época victoriana o cosa por el estilo. No, te explico, Eduardo. Suena tan para acá casarte obligado. Te explico, todavía pasa. Nosotros somos mis padres árabes, ambos. Mi papá de Alepo, mi mamá sirios, ¿no? Sí. Mi mamá de Damasco. Bueno, mi mamá no tenía injerencia porque yo vivía con mi papá. Y mi papá sostenía que a los 15 años yo ya era una solterona y que iba a hacer conmigo, que además de pecosa, a veces me lavaba la cara con lavandina para sacarme las pecas. Y me decía, ¿cómo voy a hacer para casarla con esas piernas tan horribles que tiene? Hay que decir que tiene una dote grande. Mi padre era un hombre de muy buena situación económica. Uh-huh. Y me presentó a un señor, otro, que era un horror para mí, era muchísimo mayor. ¿Vos tenías cuántos? Yo tenía, cuando me presentó, 15. Y yo no quería, yo lloraba, no, papá, no me obligues. Bueno, así fue hasta que finalmente me presentaron a mi futuro marido a los 17 años, que era este señor, que era muy agradable, porque lo era, era mayor que yo bastante, pero un hombre culto, un hombre que hablaba idiomas, y bueno, era sí o sí. Y bueno, yo dije, bueno, okay. Además, yo me quería ir de mi casa, yo me llevaba muy mal con la señora. O sea, que lo usaste como elemento de fuga. Sí, absolutamente. Yo me llevaba muy mal con la señora de mi papá, muy mal. Es decir, ella no me quería, no me quiso nunca. Porque ella tenía una hija de mi edad con la cual fuimos muy, muy amigas. Ella era viuda con una hija de mi edad, menor que yo un año. Y éramos amigas y después ellos tuvieron 4 hijos más. A ver si te entiendo o si se puede interpretar así. O sea que lo usaste como elemento de fuga, con lo cual uno podría suponer que en el momento no lo sufriste porque te estaba ofreciendo una oportunidad de tomártelas de... Absolutamente, porque además este señor empezaba a tener una empresa de aviación, sí, que me iba a hacer vivir fuera del país, en la Florida, en Coral Gables, y hacía una empresa de aviación que iba de Buenos Aires hasta Miami y se llamaba Aerolíneas INI, el apellido de mi marido, ¿sí? Y yo me llevaba personal conmigo en mis aviones, y él viajaba permanentemente y yo tenía una vida de anfitriona, ¿no? Además estuve en la Casa Blanca 2 veces. Sí, todo lo que rodea una todo situación lo que rodea esa... una situación así. Hasta que yo tuve la enorme fortuna, que Dios me perdone, de que la empresa de aviación quiebra. Como quiebra, me tengo que escapar de los Estados Unidos. ¿Al poco tiempo es eso? No, a los 6 años. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hoy cuenta quién es Donna Carol. Quiebra y me tengo que escapar. ¿Por qué escapar? Porque me llama por teléfono desde Buenos Aires. Yo viví con esa dificultad en esa época, te estoy hablando del año 63. Sí. Y me llama para decirme, salí con los chicos y las empleadas en uno de los autos, sin valija, sin nada, y te vas al aeropuerto que te esperan pasajes en Panagra, que era una empresa que existía, que venía a la Argentina, también por la misma línea Pacífico, que no existe más. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía la menor idea, porque nunca me contaba nada, que yo era mujer de un hombre árabe, vos sos ama de casa y sos una anfitriona perfecta. Entonces yo cuento en un espectáculo... ¿Pero que era como la esposa del marido de la mafia, que nunca sabe nada? No, y bueno, sí. ¿Algo así? Sí, porque... ¿Suena así? A mí no porque era mafioso para nada. No. Por eso digo, como la figura de... Sí. Yo no tenía la menor idea de lo que pasaba. No me informaban de nada. Y yo no me parecía que debía ser así, porque yo fui criada de esa manera por mi papá, ¿entendés? La mujer no se mete. No se mete la mujer en nada. La mujer tiene que aprender a coser, a llevar una casa adelante y a no esperar que su marido le sea fiel. Eso me lo dijo cuando íbamos al templo a casarme con este señor. Entonces yo estaba convencida de que era así. Entonces cuento en uno de mis espectáculos que hicimos con Oscar López Ruiz, mi marido, cuento que yo parecía un arbolito de Navidad debajo de una blusa que me había puesto con todas mis joyas, porque no iba a dejar, no podía llevar una palija, nada. Entonces una cartera y las joyas debajo de una blusa, porque los acreedores estaban circundando yo tenía una mansión en Coral Gables con pileta de natación, cancha de tenis, en fin, todos los chiches, y teníamos varios coches. Bueno, nada, me fui con mi coche, los chicos, una camioneta con los chicos, y hasta el aeropuerto, y ahí llegué a la Argentina. Y aquí me encontré con que teníamos un piso muy grande. A las dos semanas, me tocaron el timbre, un policía con un oficial de justicia, que me vinieron a embargar todo. Y yo me encuentro con dos chiquitos sin saber qué hacer, sin haber terminado un secundario. Hablaba inglés perfecto, eso sí, perfecto. Sí, sí. Y me tengo que mantener a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Y tu marido a todo esto? ¿Qué? No, quedó pobrecito destruido. Con él no, prácticamente nunca hablábamos. Ya hacía 3 años que no teníamos vida en común. No, fue un matrimonio arreglado que no tenía nada que ver. Y él quedó, se sentaba en el living de la otra casa que compré, vendiendo un auto, que no había sido hecha la transferencia de 5 coches que teníamos acá. Y con eso compré un departamento en una zona que era horrible, eran Las Cañitas, Libertador, entre Maure y Jorge Newbery. Era el único edificio y al lado lleno de stuts de caballos, era una zona mala. Y me tuve que mudar con los chicos y lo compré a 10 años. En esa época se compraban sin interés y sin indexación. Y cómo fui viviendo, empeñando un brillante o una pulsera de esmeraldas. Yo tenía muchas joyas y cuando me mudé, lo único que me dejaron llevarme, las camas, la mesa con las sillas para 24 personas tenía yo, ¿no? Porque yo recibía gente, y ni las mesas de luz. Me tuve que ingeniar, conseguir cajones de manzanas, forrarlos con una tela y poner un póster adelante para poder tener mesas de luz, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, entonces dije, ¿y qué hago? Entonces, un amigo de la otra casa, que era asesor de los jesuitas en Canal 11, Jorge Raúl Rial, me dijo, mira, vos cantas muy lindo, yo te he escuchado cantar en alguna reunión, yo te puedo recomendar para que des una prueba en Canal 11. Canal 11 tenía muchos programas musicales de todo tipo. Canal 11, el Leoncio. El Leoncio. ¿Y? Y fui a dar el día de prueba vestida con mi ropa, porque lo que no te sacan es lo que está dentro de los placards, no te lo pueden embargar. Entonces yo me fui con mi ropa, vestida, la ropa que tenía, y acompañada del marido de mi mamá, amoroso él, y llegué allá, hice la cola. Y había un señor, Regueiro se llamaba, que era la mano derecha de Darío Castel. Y me dice que, y estaba Malvichino, me dice, ¿qué va a cantar? Él me cuenta después, ¿qué va a cantar, señora? Y le dije, bueno, T para dos. A ver en qué tono, y no sé. Entonces empieza, hago ni 16 compases y me agarra de los pelos casi, me lleva a la dirección y ahí me hacen un contrato. Déjame que te cuente, limeño. Ay, déjame que te diga la gloria. Hoy cuenta quién es la actriz y cantante Donna Carol. Del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se me hace en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, rosa caminaba la paz de la Canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en su pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Ay, déjame que te cuente, limeño. Ay, déjame que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño. Del sueño que entretiene, moreno, tus sentimientos. Aspira el dulzura que da la flor de la canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmín es en el pel y rosas en la cara, y los ha caminado a todos. De la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en su pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente. Un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Donna Carol, cantante, actriz, la voz más asociada al jazz en la Argentina. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best. Tu nombre real es Linda René Abadi, ¿sí? Tal cual. Donna Carol, ¿cuándo surge? Ahí mismo. ¿En ese momento que vas a contarme? Sí. Ahí mismo. De casualidad, no sabía. Ahí mismo, porque resulta que le dije, ay no, yo no quiero que la gente se entere que yo, una árabe, una hija de Luis Abadi, que yo me voy a hacer artista, espero que no se den cuenta que soy yo, la señora de INI, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces me busqué, me gustaban los dos nombres, me puse uno y otro, Donna Carol, y debuté en 1964. Desde sus inicios como cantante, Donna presentó recitales unipersonales, además de participar en comedias musicales como A la Capital, Las Ridículas Preciosas y El Beso de la Mujer Araña. Y además, con su marido, Oscar López Ruiz, se presentó en calidad de artista principal en infinidad de cruceros alrededor del mundo. Para volver al tema de qué te pudo haber frustrado, qué no, el hecho de ser muy reconocida. Estamos usando en las presentaciones esto de que seguramente, probable o seguramente, pero en cualquier caso vale, sos la voz más asociada al jazz en la Argentina. El hecho de no ser masiva, a pesar del reconocimiento, ¿en algún punto te jode, te frustró, te hubiera gustado probar como nunca, para después recular? No, nunca. ¿Sí? Yo lo hablé con Oscar López Ruiz, que es mi marido, desde mi pareja al principio, desde 1966. Y yo le dije, mira, no me llaman mucho. Me dice, vos vas a tener que elegir qué vas a querer ser. Donna Carol, como sos vos, o una más. Y lo hablamos mucho, era en una gira que hicimos a Perú. Y realmente él tiene una integridad, este hombre. Y me hizo... me recapacitó en 5 segundos y me di cuenta que no me importaba la fama, yo quería cantar. Solamente. Solamente. Que tener la posibilidad de gustar para cantar, que es mi vida, me encanta cantar, me vuelvo loca con cantar. Me encanta. Yo, cantar para mí es un premio que me dio la vida, esta posibilidad. Soy feliz. ¿Nunca te pasó que estuvieras delante de un público al que sentías que no le llegabas, que no le entrabas, que no lo emocionabas? Nunca. Porque la gente que me venía a escuchar... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Por la respuesta que acabas de dar. Me enganché con esto de nunca quise ser masiva, que en definitiva es una decisión política, personal. Entonces me quedé pensando, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión así, aunque tenga todas las cualidades vocales, interpretativas, etcétera, y entonces canta para lo que llamaríamos públicos restringidos, y si alguna vez te pasa que, habiendo tomado esa decisión, encima no le llegas a un público, capaz que decís, me equivoqué? Por eso te lo pregunté. Claro, buena pregunta. Pero las veces que trabajé en teatro, para mucha gente, en teatro astral, sí, en el teatro, hago una presentación en un teatro en la localidad de San Martín, tienen un teatro oficial precioso, con una gran orquesta de jazz, con arreglos de mi marido, y se llena, y la gente de pie aplaude, la gente agradece cuando le das una cosa bien hecha, cuando vos los respetás, te respetan, y yo respeto a la gente, primero me respeto a mí misma, y en base a ese respeto lo proyecto. Y a mí me enseñó mucho Oscar, porque la integridad, insisto, la integridad es parte de nuestras vidas, y él me lo enseñó desde el momento en que estuvo tanto tiempo con Piazzolla. Entonces hacíamos las giras por separado muchas veces, y yo viajé por el mundo entero, y te digo una cosa, frenando a los moscardones que se me acercaban, imagínate, no era fácil. Yo estaba sola, pero siempre tuve una presencia de ánimo para poderme enfrentar con todas esas dificultades. El tipo de ambiente yacero, llamémosle, más estar casada con López Ruiz, más esto de conozco a Piazzolla por la relación de Oscar con Piazzolla, ¿te sirve para ratificarte en esa decisión que tomaste? Absolutamente. ¿Te estimulaban para eso? ¿Quién? ¿Mi marido? Claro. Absolutamente. Su conducta me estimuló, me enseñó mucho. Me enseñó mucho. Y me estimuló, y yo fui muy amiga también de Astor. Muy amiga de Astor Piazzolla. Y yo le respeté. Primero su música, que hay que reconocer que acá cualquiera dice él es un genio, aquella es un genio. No. Genios pocos, y Piazzolla fue un genio. Y además era un hombre que dedicó su vida a su música. Al principio fue muy difícil para él. Se peleaba hasta con Tropá, ya te lo contará Oscar cuando venga, si es que viene aquí. Fue terrible, pero sin embargo un hombre íntegro. Él siempre quiso hacer lo suyo. Y yo no me puedo comparar nunca con él, porque no soy un genio ni nada que se le parezca. Soy simplemente, me considero una muy buena cantante. Y todavía, después de 48 años de cantar, sigo estando. Yo voy todos los años a Nueva York a cantar allá. Yo me voy ahora, en agosto. En televisión, Donna Carol actuó como cantante en todos los canales con shows propios. Warren Club, La culpa fue de Gardel, El sonido y la música, la revista de Dringue, Casino Phillips, Tropicana y muchísimas otras presentaciones en distintos programas de nuestro país y del extranjero. Piazzolla era tan cabrón como decían, ahora que empezaste a hablar de él. Piazzolla era cabrón, no soportaba la mediocridad. Era cabrón con los mediocres. Y era muy amigo de sus amigos, y era un tipo conmigo, fue un tipo adorable siempre. Vivíamos a una cuadra de distancia, y él llamaba por teléfono, y me decía, Colorada, ¿puedo ir a tomar unos mates, unos cafés? Vamos, y escuchamos música, y se venía a casa y charlábamos Oscar, él y yo, de música, ¿no? Por supuesto, siempre sobre música. Y bueno, la verdad yo no lo vi, yo en lo que a mí respecta jamás lo vi cabrón. Ya que hablabas mucho de música con él, porque no me sale preguntarte de qué otras cosas hablaban. No de política nunca. Bueno, por eso, pero ¿aprendiste cosas hablando de música con Piazzolla sobre música? ¿O eso es algo que no se transmite? Se transmite. Con él escuchábamos, él era un fanático del buen jazz. Ajá. Fanático de los buenos intérpretes de jazz, fanático de los buenos intérpretes, digamos, musicales que no cantasen, inclusive. Se escuchaba mucho ese tipo de música en casa con él, y le gustaba el tango, mucho, el tango tradicional, pero bien. Ajá. Él le gustaba Pugliese, le gustaba Goyeneche en sus momentos buenos. Sí. Nosotros escuchábamos música, lo que nosotros considerábamos buena música. Es decir, él decía, la música que no es buena no es música, no hay música. Y tiene razón. Yo digo tiene porque yo creo que está dando vueltas por todas partes todavía. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Morir en Buenos Aires será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda la alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro oigo muertes. Llega el día, no llores. Hoy cuenta quién es Donna Carol. ¿Quiénes te marcaron? ¿Qué intérpretes te marcaron? Si Doris Day. Doris Day. Mi mamá, como yo la veía a ella los fines de semana, los sábados íbamos a ver tres películas y siempre íbamos a ver películas musicales. ¿Que eran los continuados? Claro. No continuados, había tres películas distintas. Entonces íbamos a un cine que quedaba cerca de la casa de ella, que se llamaba Petit Splendid. Uh-huh. Que estaba en la calle Libertad, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Uh-huh. No existe obviamente más. Y me acuerdo que llevábamos sándwiches y nos quedábamos toda la tarde ahí viendo películas, viendo cine. Siempre me fascinó el cine y siempre me fascinaron los musicales con bailarines como Fred Astaire, sí, como sí. Bueno, esas cosas, y siempre Doris Day. Donde hubiese algo de Doris Day, yo me prendía. ¿Qué era lo que te impactaba? Me gustaba su manera de cantar, me gustaba que era una señora. Yo todavía creía, sigo creyendo de alguna manera, en que hay que ser una señora en todos los ámbitos. Una señora. ¿Te referís a la finura cuando hablas de...? No a la finura, sino a la lealtad con tu pareja, a la educación, a la buena educación. Está bien, cuando... pero vos lo que veías era a Doris Day en la pantalla. Oh, que pero... hacías la construcción de que Doris Day era una señora. Desde ya. Y para mí era importante porque yo había sido criada para ser una señora. Gorda. Que no fui. Porque me cuidé toda la vida. Salvo el canto. Sí. Bueno, ¿Doris Day solamente? No. Doris Day al principio, después Dinah Shore, después Rosemary Clooney, y mi cantante favorita, que es Sarah Vaughan, y Ella Fitzgerald, que me gusta mucho, y me gusta Nancy Wilson, y me gusta Patty Austin, y me gusta Carmen McRae, y me gustan, hay muchísimos, muchísimas cantantes que me gustan. En 2007, Donna Carol junto a Oscar López Ruiz estrenó su espectáculo Sinatra, De aquí a la eternidad, con tanto éxito que un año después puso en escena Sinatra Opus 2, A nuestra manera. Y en 2010, Donna de película, una obra con música y comentarios sobre diversas películas. Actualmente, por octavo año consecutivo, se presenta en la Biblioteca Café de la ciudad de Buenos Aires, siempre junto a Oscar López Ruiz y Marisa Ini, su hija, en el espectáculo Bien de Familia. Además, desde marzo de este año, conduce junto a su esposo el programa de radio T para Dos por Radio Nacional Clásica. Tu excelencia pronunciativa, que es muy obvia, hasta para quien puede no conocer fonética inglesa, ¿te viene desde siempre? Sí. Es el oído nunca, musical. ¿Nunca la forzás? Porque viste que hay gente que... A ver, ¿cómo lo voy a decir? Exagera la fonetización anglo para mostrarse sapiente. No. Y en general yo lamento mucho escuchar muchas cantantes argentinas que cantan jazz con mal acento, con un acento forzado. Y cuando yo voy a... Forzado al revés. Claro. Forzado porque no le sale como debe ser. Exacto. Uh-huh. Lo que pasa es que yo, como fui de muy chiquita a un colegio americano, y además como tengo oído musical, ¿entendés? Cuando fui a París y tuve que grabar, y me estudié con esta profesora, llegué a Francia, y mi productor, cuando fui a cantar, se enojó. Dice, no, como antes, con la yo ya pronunciaba mucho mejor el francés. Claro. Y a él le gustaba el americanito en francés. Y tengo oído para los idiomas, ¿entendés? O sea que el oído musical tiene mucho que ver. Donna fue distinguida en 3 oportunidades con el Martín Fierro y ganó el Guaycaipurú de Oro en Venezuela a la mejor artista extranjera. Además, recibió el Conex como mejor cantante de jazz. ¿Qué supones que te falta cantar? ¿O qué te hubiera gustado a lo que crees respecto de aquello que puedas creer que no llegaste a cantar? ¿Te faltó un tema musical que te hubiera gustado? Un solo tema musical, porque yo estudié canto 10 años después de ser profesional. Ya. Ah, mira. Y después de ser tapa de revistas y notas. ¿Por qué? Estudié canto a instancias de mi marido. Ah. Oscar me dijo, vos tenés que agrandar lo que ya tenés. Digamos, el rango, lo tenés que agrandar, el range. Entonces fui a estudiar canto con Susana Naidish. Y realmente me cambió la vida, me enseñó a respirar bien, porque además yo después de 3 funciones quedaba levemente disfónica cuando se hacían 3 funciones en Michelangelo. Claro, digamos que tenías oído, pero eras una intuitiva. Absolutamente. Me faltaba todo lo demás. Y esto me ¿Y lo qué dio adquiriste técnica? Técnica. Y además de eso, fui a estudiar arte dramático y fui a estudiar actuación con Beatriz Matar. Estuve ocho años con ella y en un grupo, con un grupo de chicos y chicas. ¿Siempre sirve el maestro de canto o de actuación o sirve en la medida en que le aciertes a con quién tenés que ir? Porque vos sabés que en este ambiente se conoce, yo te lo cuento por más ni palo, ¿no? Locutores, periodistas, me refiero a tipos, minas, que frustran a la gente que está con ellos. No sé si pasa lo mismo en el canto, pero presumiría que sí. Que hay que acertarle muy bien a con quién vas a estudiar. No, eso sin duda. Yo averigüé quién era la mejor y la mejor que me dio técnica, porque no me enseñó a cantar yo ya cantaba, técnica, que yo no tenía, cómo respirar, cómo relajarme, ¿me explico? Sí. Cómo vocalizar, cómo hacer un montón de cosas, pero lo enseñó Susana. Lo mismo que me enseñó interpretación, estudiar teatro. ¿Por qué? Porque yo interpreto además de cantar, y a veces interpreto no tanto dándole bolilla a la parte musical como a la parte interpretativa. Para mí es muy importante que la gente entienda, y yo explico antes o después qué es lo que estoy tratando de decir. Y, por ejemplo, la gente lo percibe y lo recibe, y eso le gusta mucho. www.decimequiensosvos.com.ar. El hecho de cantar siempre en otro idioma, o preferentemente en otro idioma, ¿te lleva a pensar que determinados temas pueden no llegar como deben a la gente, al espectador? No. Me enganché con esto de explico qué canto. ¿Tenés no. que explicar mucho? No, porque yo trato de darle a la gente, primero lo que me gusta a mí, porque si no es una falta de respeto. Segundo, temas que sean conocidos por la gente, que les identifique ese tema algún momento de sus vidas y se sientan identificados, se sienten respetados, ¿me explico? Sí. Y yo veo que esto gusta muchísimo, y me pasa lo mismo cuando viajo. Son todos temas conocidos. Yo te traje un CD para que después vos lo escuches tranquilo, sí. Pero por ejemplo, siempre que puedo canto un tema de Astor. ¿Entendés? Porque me gusta mucho. No salvo todos. Balada para un loco. Que... No, no. Balada una para vez un loco. Leí que dijiste, eso solo lo puede cantar Amalita. Amelita Baltar. E insisto con eso. Porque ella lo creó, es una creación de Amelita. Ella lo creó y por mejor que lo cante cualquier otra persona. Es para Amelita. Es para Amelita, sin duda. Uh-huh. Más allá de lo fiel a vos misma que has sido y de que no te has frustrado por no ser masiva, sino súper prestigiosa, prestigiada, ¿alguna vez sentiste, aunque sea internamente, que hiciste alguna concesión, que cantaste algo, te tiene que haber pasado alguna vez? Nunca. ¿No? Nunca. ¿Nunca cantaste por concesión algo más pegadizo de lo que sentiste que se debía? No. Jamás. Y eso es parte de, creo que, de mi permanencia a través del tiempo. Yo escucho cantar muchas cantantes, que cantan la melodía y cantan la letra, y ¿dónde está el feeling? ¿Dónde está el sentimiento? No está. Cantan perfecto. Canta, está todo ahí. Pero ¿dónde está? Yo siento lo que canto. Lo siento en mis guts, en mis entrañas. Me gusta cantar. Y a cada tema le pongo lo que siento que está diciendo la letra. Pero eso me lo permitió el estudio de teatro. Sí, yo voy a hacer una autorreferencia para sumarme a lo que decís, ¿no? Porque me parece que vale para la nota, no por la autorreferencia. Por ejemplo, nadie podría negar, capaz que no estamos de acuerdo en el tipo que voy a mencionar, nadie podría negar la técnica, la potencia, si querés, la versatilidad de Luis Miguel. Pero a mí, que soy un tipo que me gusta el bolero, no me transmite nada. A mí me gusta. De nada. Por eso digo, capaz que no estábamos de acuerdo. Simplemente a mí me quise sumar. Es un buen cantante, ¿eh? Justamente, pero digo, como intérprete romántico, me parece alguien que simplemente canta muy bien, no que dice. Es lo mismo que te pasa con un locutor muchas veces. ¿Por qué esta voz que es tan perfecta, que está tan bien puesta, que está no tirada ni para atrás? No, es cierto. ¿Por qué no me llega? No, es cierto. Es una poesía y no me pasa nada. Por eso digo, no era para que nos pusiéramos de acuerdo sobre Luis Miguel, ni mucho menos. Bueno, de hecho no ha ocurrido. Sino para reforzar lo que decías. Mira, nosotros tenemos en nuestro programa, ¿puedo decir que tenemos un programa? Sí, sí, ya lo dije, igual, quédate tranquilo que quedó registrado. Ah, bueno. Datos biográficos. Tenemos una locutora que es encantadora, sabe, conoce su trabajo muy bien y nos llevamos fantástico. Claro, nosotros vamos a la radio y siempre llevo facturas, galletitas, sí. y me llevo muy bien con toda la gente, le llevamos armados, carta baja. Pero por más que lleve lo que lleve, si la locutora no es buena. No, la locutora es fantástica. Por eso. Y nos dijo una cosa tan linda el otro día, nos dijo, ustedes son lo mejor que tiene esta radio, son una brisa de aire fresco. Porque hacemos radio totalmente de una forma atípica, ¿no? Y es en vivo y conducimos. Y me gustaría que algún día puedas escucharlo. Pero con tantísimo gusto. Está en la 96.7. La clásica, sí. En la clásica. Sí, bueno, sí. Compartimos casa, finalmente. Claro, por supuesto. Sí, bueno, señor. Es el cierre. Decime quién sos vos. Yo soy Donna Carol. Mis hijos me conocen como Donna. mis nietos me conocen como abuela Donna. O sea que linda René Abadi nunca más, ni siquiera tuve ni nadie. No, únicamente para firmar alguna cosa que tengo que firmar. ¿Viste? Pero nada más que eso, para eso, para nada más. Para nada más. Y cuando viajo, obviamente que ahora viajo un poco menos, pero sí a Nueva York, no dejo de ir todos los años. Y te digo que mi representante allá no me insulta, pero casi, porque ella dice, vos estás acá y trabajás de los 12 meses al año, los 12. Y yo no quiero eso. A mí me gusta mi vida familiar. Me gusta estar con mi marido todo el día. Me gusta estar en casa. Me gusta leer mucho, muchísimo. Me gusta leer. Me gusta escuchar música con él mientras él prepara el programa. Disfruto tanto. Puedo decirte que al final de esta vida conflictiva y muy conflictuada, soy una mujer muy feliz. Donna Carol. Passes each one, he passes goes. When he walks, he's like a farmer, sways the wind and swings so gentle and a wind. He passes each one, he passes goes on. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.